Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. La vuelta a los entrenamientos individuales la semana que viene va a estar marcada por esos test que tiene que aprobar el Consejo Superior de Deportes. Y es que el Elche ya tiene su hoja de ruta a seguir en las próximas semanas. El club ilicitano tiene previsto empezar los entrenamientos la semana que viene, aunque no hay un día fijo porque se espera esta misma semana, entre hoy y mañana, que el Consejo Superior de Deportes apruebe el protocolo que la Liga ha diseñado para la vuelta a la actividad. Y en ese protocolo está realizar los primeros test antes de los entrenamientos individuales. Recordamos que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó las fases de desescalada del confinamiento. La primera comienza oficialmente este lunes, 4 de mayo, y permitirá los entrenamientos individuales de deportistas federados y equipos profesionales. Aunque ya este sábado, recordemos que cualquiera de nosotros podremos, con las medidas de seguridad pertinentes, realizar paseos e incluso deporte, pero a nivel individual. En cuanto al Consejo Superior de Deportes de luz verde a los test del COVID-19 y se conozcan los resultados, el Elche arrancará con los entrenamientos individuales, que podría ser mitad de la semana que viene. Durante dos semanas, los jugadores de Pacheta se ejercitarán en solitario. Todavía no está claro si en el Martínez Valero, en el Polideportivo Altavix o en ambos. A partir del 18 de mayo, en la siguiente fase, la fase 1, está prevista que los futbolistas puedan realizar ejercicios en grupo. Serían entre 6 y 8 jugadores como máximo. Serían dos semanas más. Y a partir del 1 de junio, el club tiene previsto que la plantilla se concentre o bien en el Hotel Milenio o en un complejo en el que ya ha estado en otras ocasiones, como pueda ser Campo Amor, Oliva, el Pinatar Arena, para llevar a cabo una mini pretemporada. Se espera que la competición se reanude el primer o seguramente el segundo fin de semana de junio, con dos partidos por semana para finalizar el campeonato el último fin de semana de julio o el primero de agosto, más los playoffs, que podrían llevarnos una semana más, con lo que, si el Elche jugara el playoff, podría incluso terminar a mitad de agosto. La Liga y, sobre todo, el Ministerio de Sanidad, en definitiva el Gobierno, serán los encargados de concretar el regreso de la competición cuando la seguridad está garantizada. Porque es cierto que se están dando pasos, que estamos viendo ya cómo en esas sucesivas fases se puede empezar ya a entrenar, abrir algunos comercios con restricciones, etcétera, etcétera. Pero lo que ayer no dijo el presidente del Gobierno es si se iba a reanudar la competición, si se iba a terminar la Liga. Se supone que con estos pasos que se están dando, el fútbol profesional, como una de las industrias potentes del país, pues sí va a poder reanudar la competición. Pero no olvidemos que en otros países como Holanda o Francia, sin ir más lejos, ayer han suspendido la competición. Sin embargo, en el resto, la gran mayoría, sobre todo en Europa, la Bundesliga alemana nos lleva ya unas semanas de ventaja. Es cierto que ya hay, vamos, porcentualmente muy pocos fallecidos en comparación con España y muchos menos infectados. Y como digo, otras ligas, Italia, Reino Unido, están pendientes también de reanudar la competición, aunque tenga que ser más tarde de lo previsto. Surgen muchas dudas si la competición se reanude. Una de ellas, si hay un positivo. o varios infectados. Bueno, pues el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha asegurado que la competición no se parará en el supuesto de que uno de los futbolistas dé positivo por coronavirus. Según Tebas, si alguno de los jugadores queda infectado, sería aislado en cuarentena automáticamente. Si estuviera entrenando con una parte del grupo o con todos, se le harían a todos el test del COVID-19 y sería, como digo, puesto en cuarentena el afectado o afectados, pero la competición no se pararía. Y recordamos algunas de las medidas especiales propuestas por la UEFA, que tienen todo el viso de que se van a aprobar, teniendo en cuenta que si se reanuda el fútbol, que es la recomendación de la UEFA, precisamente por ello suspendió la Eurocopa para que se terminen las ligas domésticas, las ligas nacionales y también las competiciones europeas, Champions e Europa League. La UEFA, teniendo en cuenta que en esos meses las temperaturas van a ser altas, de mitad de junio a final de julio o primeros de agosto, pues está tomando una serie de medidas. Aparte de los horarios, que serán las 7 de la tarde, las 9 de la noche y las 11 de la noche incluso, recordamos que se jugarían dos partidos a la semana y que la UEFA ha aprobado ya el que en cada tiempo se pare dos veces a razón de un minuto cada vez para hidratarse, o sea, serían cuatro parones, dos en la primera parte y dos en la segunda, y que incluso estaba ya, creo que aprobado, el que los entrenadores en vez de tres pudieran hacer cuatro cambios. Bueno, pues ahora la UEFA habla de cinco sustituciones por partido, de cinco cambios por partido. Con lo que, bueno, pues Pacheta, que siempre ha reivindicado tener no 18, sino a los 22 jugadores con ficha en el banquillo, bueno, pues seguramente tendría a 20. Si se pueden hacer dos cambios más, en vez de 18 podría tener a 20 jugadores en el banquillo. Eso está por ver. O a lo mejor 18, y de esos 18 puedes hacer 5 cambios. O sea, pues casi todos pueden ser cambios. Hombre, la medida tiene sentido teniendo en cuenta que los jugadores van a llegar justos de preparación física, aunque van a estar entre 5 y 6 semanas de readaptación y mini pretemporada en la recta final, pero es cierto que en estos dos meses de confinamiento pues se pierde, por mucho deporte individual que hayan hecho y siguiendo los planes estrictos de los preparadores físicos, es cierto que se pierde masa muscular, que se pierde fuerza y se pierde resistencia y capacidad aeróbica. Por tanto, digamos que ese plan serían dos semanas a nivel individual, dos en grupo y las últimas dos, ya mini pretemporada colectiva con todos, en ese mes y medio se espera que los jugadores lleguen, si no a tope, si en una buena forma. Pero para eso está, por ese riesgo de lesiones, por no competir en tanto tiempo, la posibilidad de hasta cinco cambios viene bien para refrescar plantillas que además van a jugar todas cada tres días, cada tres, cuatro días. Dos partidos a la semana. Bueno, pues, y no olvidemos, aunque es un secreto a voces, no es oficial, pero la Liga se jugará a puerta cerrada. Precisamente le preguntábamos a Nino, que no imagina, no lo ve lo de jugar a puerta cerrada, pero va a ser una realidad. No, creo que es una cosa que te tienes que ir mentalizando ya, porque al final, pues bueno, desgraciadamente muy poco se va a parecer al fútbol, porque creo que el futbolista vive y convive con su afición, con sus aficionados, el sentir, el meter un gol y sentir que bueno, que esa afición está detrás tuya, que te anima, que está contigo, que te aprieta, que te exige. Y sentir un partido a puerta cerrada prácticamente, pues bueno, pues esa chicha o esa chispa, lo que es el fútbol, pues evidentemente se pierde. Pero bueno, yo creo que de momento hay que esperar. Vamos a empezar pasito a pasito, en el sentido que hoy han salido los niños. Pues pasito a pasito, el Elche Club de Fútbol empezará ya la semana que viene con sus entrenamientos. Lo dejamos aquí, que paséis una buena tarde, queda un día menos, mucho ánimo y hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.